say that I was just good fun. I would rather be a thin man. I am so glad to go on being one. Too much I carry around with you. No chance of finding a woman new. I will love you in the morning and a holiday time too. Woo. Bienvenidos un sábado más al Desenterrador de Irola Erratia. Terminadas ya las Goitibera Sessions dedicadas a los garitos del mundo, terminado ya el mes de agosto, nos enfrentamos a una nueva temporada. Aunque esto no es estrictamente la nueva temporada del Desenterrador, ya que siempre se espera un poco a la Asamblea General de la Radio, en el que se toman un poco se deciden las líneas a seguir. Esto es un previo, vamos a decir, un calentamiento. Y mejor calentamiento que este programa dedicado al gran e inmenso John Peel, que nació el 30 de agosto hace exactamente 82 años, pero nos dejó el 25 de octubre del 2004. Habría cumplido, como acabo de comentar ahora mismo, 82 años. La verdad es que es difícil expresar desde la perspectiva del Desenterrador lo que ha significado para él. Pero yo creo que un texto que he escrito hace poco lo va a definir mejor que ninguna otra cosa. Por cierto, lo que acabáis de escuchar es una sesión de que yo no recordaba que tenía, de Jethro Tull, que en el año 69 grabó con John Peel. Grabó dos sesiones, además no una, en la primera formación de la banda. Y bueno, ha sonado tal que así, pero vamos al grano y vamos a ese texto que un poco define lo que para mí, para el Desenterrador, ha significado. Ayer, bueno, esto lo escribí el martes. Ayer, por el 30 de agosto, hace 82 años, nació una de las personas cuya carrera más ha influido en este programa, El Desenterrador. El señor John Ravenscroft, Margrave of the Marches, que es como se hacía llamar cariñosamente, algo así como Marqués de los Pantanos. Es decir, John Peel, DJ en la BBC desde 1967 ininterrumpidamente hasta su muerte en 2004. En su programa Músicos del Área de Influencia Anglosajona, hay que decirlo, o sea, por desgracia, la mayoría de los grupos eran ingleses. o norteamericanos. Algunas bandas de otros países tuvieron su cabida, pero la proporción igual es muy baja. Pero tampoco le puedes culpar a un señor de Manchester de... porque había mucho que rascar, es verdad. Y la música rock y la música moderna en general, pues ha estado, para bien y para mal, dirigida por la influencia anglosajona. Casi todos los palos grabaron en los estudios de Maida Vale y más tarde en su propia casa, Pilacres, la hacía llamar. Sesiones que en la mayoría de los casos supusieron un espaldarazo para ponerse en el mapa. Estilos tan variopintos como el greencore, la psicodelia, el shoegazing, el hard rock, la electrónica IDM, el dub, el reggae, el post-punk, e incluso la música industrial tuvieron la oportunidad de ser escogidos por esta leyenda para ser inmortalizados en las Peel Sessions, que habían de ser el manual de cualquier aficionado a la música moderna, en cualquiera de sus vertientes. Yo supe de su figura ya por mediados de los 90, cuando conocí a los Smiths y sus míticas sesiones registradas con el nombre Hatful of Hollow, en la que la mayoría de las canciones suenan mejor que en los discos de estudio. Ese ambiente, en esas grabaciones, esas Peel Sessions, que mezclaba la calidad de sonido profesional, porque lo grababan gente de la BBC, profesionales que se dedicaban a ello, pero tenía ese rollo de que se grababa en una o dos tomas, en directo, y entonces era una cosa intermedia. Hacían de estos momentos algo imposible de igualar desde ningún prisma posible, porque no era un disco estudio, tampoco era un disco en directo, era algo que en muchos casos impecable. Muchas de las bandas favoritas del programa han estado ahí y es imposible mencionar a todas. Ya he hecho 7 especiales sobre John Peel, este es el 8º. Y bueno, ¿qué más puedo decir? Que sigo sintiendo mucha pena de que ya no esté aquí, aunque ya tendría 82 años y hace ya tiempo que se habría retirado, pero bueno. Y desde este programa, El Desenterrador, celebro su existencia y me considero un discípulo y total defensor de su legado. Muchas gracias, John Peel. Muchas gracias, López, por recordarme el aniversario de su nacimiento. Y bueno, vamos a empezar con la primera andanada de canciones de las Peel Sessions. Normalmente suelo ponerlas todas. A veces contextualizo una a una, ahora lo que voy a hacer es por décadas. Que el otro día me gustó cómo quedó el tema. Hemos puesto esa Jethro Tull de 69 porque era la única que tenía que no había puesto las que... Hay muchas, 2000 bandas pasaron por ahí. Pero por ahora El Desenterrador tiene las que tiene, habrá más investigaciones, pero bueno, de las que tiene El Desenterrador, solo una de los 60 quedaba por poner, que es la que ha sonado antes. Ahora vamos a los 70. Y va a haber mucho glam, va a haber algo de hard rock y va a haber un poco de post-punk pionero de lo industrial. Por un lado, en la zona glam, T-Rex, ese Mark Bolan, que durante una época fue muy amigo de John Peel hasta que le hizo la típica de, en cuanto se hizo famoso, olvidarse de él. Cosa que John Peel aprendió, que luego se lo volvió a hacer David Bowie y ya no lo volvió a hacer ninguna banda. Ya dejó de emocionarse con los grupos y de perseguirles y de ser un fan, como lo puedo ser yo. Porque, vamos, la mítica frase, no conozcas a tus héroes. En cualquier caso, grabaron unas Peel Sessions en el 70, la canción Sun Eye. Roxy Music, otros pioneros del glam, pero con aires e ínfulas progresivas. Los Roxy Music de Brian Ferry y el señor Eno, creador del ambient, entre otras cosas, pues en esta canción, Remake Remodel. Thin Lizzy, una banda que se le resiste al Desenterrador de una manera casi hasta paranoica. Sé que al final acabaré cogiendo el punto, pero quizás es ese ruido tan accesible, tan fácil de escuchar que tienen, que me tira para atrás. En cualquier caso, esta canción, que la conozco por una versión de Overkill, me gusta mucho, se llama Emerald y esta sesión fue grabada en el 76. En el 77 la banda de rock experimental barra post-punk barra industrial This Hit, por cierto, el John Peel tuvo un ojo con el post-punk y que es absolutamente espectacular, grabó una sesión en el 77 con la canción The Fall of Saigon. Os dejo pues con esta década de los 70 en este 8º volumen de las Peel Sessions del Desenterrador. Gora John Peel. Love you. sand skid right across the sky. Cause me God is for you and no one else. Come the sand skid right across the sky. See him cry for you and no one else. Love you. Oh, could I do love? Come the sand seed right across the sky. Cosmic eye is for you and no one else. Come the sand seed right across the sky. Seed cry for you and no one else. Come the sand seed right across the sky. Cosmic eye is for you and no one else. The sand seed run across the sky. See it cry for you and no one else. Is it the pure tongue, the trigger of holes? Sworn king, the elf lord, the eater of souls. Lithon, the black, the rider of stars. Tyrannosaurus Rex, the eater of cars. swords and their swords to fight the fight they believe to be right and overthrow the overlords. To the towns where there was plenty, they brought plunder, sword and flame. When they left, the town was empty, and children would never play again. Graves, I heard the fallen above the battle cry. By that bridge near the border, there were many born to die. Then onward over the mountain, outward towards the sea, they'd come to claim the emerald. Without it, they could not leave. We'll be right back. Darle un buen repaso a la década de los 70 con los grupos de las Peel Sessions que todavía no habían sido repasados en el desenterrador, de los que él tiene, como he insistido en la introducción del programa, son 2000 bandas y si me faltarán un montón que intentaré ir consiguiendo, porque creo, no sé, es como una especie como de destino para mí el poder mencionar a todas las bandas importantes o todas las bandas que desde el punto de vista del desenterrador son interesantes, que estuvieron en las Peel Sessions, esas sesiones de la BBC que John Peel dirigió desde 67 con distintos nombres, no siempre se llamaron así, de 1967 al 2004. Otro detalle que hay que mencionar es que mucha gente cree que John Peel de alguna manera era el productor de las sesiones o que incluso estaba presente, y rara era la vez que eso ocurría. Se grababa en los estudios de la BBC, iba la banda, grababa, se piraba y luego esas sesiones se las pasaban a John Peel, que las ponía en la radio. En su etapa final, cuando ya tuvo siempre una salud muy delicada, pues cuando ya le costaba mucho ir hasta Londres a grabar y no sé qué, consiguió un permiso para que dejaran grabar el programa en su propia casa, en un estudio que se montó en las Peel Acres, como he mencionado antes. Y en esas Peel Acres consiguió que muchas bandas importantes como White Stripes o Blur vinieran a tocar y hacer un directo, y la verdad es que por cómo sonaban la fiesta era tenía que ser muy divertido. Y bueno, llegar a un punto en el que te vienen bandas del calibre, independientemente del gusto personal de Blur, o a tocar a tu casa, pues bueno, no sé cómo decir. Hemos repasado los 70, ahora vamos a los 80. Tenemos un poquito de punk, un poco de rock and roll, más post-punk, retro rock y shoegazing, entre otras cosas, así que variadito. Empezamos con Pauline Murray, que es la cantante de la banda de punk Penetration, que sacó un disco muy, muy, muy chulo de punk, poco popero, pero muy, muy, muy guapo. Lo tengo yo, además, es que está muy bien la voz me gusta mucho la voz de Pauline Murray. Después hizo un disco en solitario y en esa época pues hizo unas Peel Sessions, y aquí está la canción llamada Shoot You Down. Luego The Undertones, la banda favorita de John Peel, con la canción Teenage Kicks, que era para él como una especie de mantra, himno, y que fue la canción que sonó cuando se produjo el funeral, al que atendieron casi creo que 3.000 personas. La canción que sonaba era el Teenage Kicks de esta banda, The Undertones, y la canción que vais a escuchar se llama Rock and Roll, grabada en el año 80. The Sound, ya sonó el desenterrado en los últimos años más veces de las necesarias. Banda de post-punk que cogió la atmósfera oscura del post-punk y la mezcló con pop y sintetizadores muy bien ubicados. Pues hizo, no sé si hizo dos Peel Sessions, pero bueno, desde luego esta del 81, con la canción New Dark Age. Ya entramos en el post-punk más abrasivo y menos amigable, de Theater of Hate, que hizo más de una Peel Session, y en el 81 hizo esta llamada, bueno, hizo, las Peel Sessions generalmente eran grupos de cuatro canciones. Hay bandas que hicieron muchas, como The Fall, hizo innumerables, otras, pero en el caso de algunas, pues bueno, hay bastantes. Aquí va esta canción llamada Love is a Ghost. Primal Scream, cuando todavía no habían descubierto Andrew Weatherall al dub ni la música acid, y eran simplemente un grupo de retro rock, que en los 80 tenía bastante mérito, grabaron en el año 86 esta canción llamada Tomorrow Ends Today. My Bloody Valentine, que llevaban tiempo tocando, pero que no conseguían encontrar un sonido con el que sentirse cómodos, y que pasaron por el post-punk, por algo de rollo Cramps, un poco rockabilly, pop inglés, ¿no? Muchas fases, muy rápidas, o sea, en poco tiempo, y aquí ya tenían bastante claro dónde iban. Es rock, mucho ruido, con mucha distorsión y capas de guitarras. Este les ve en la transición entre la obra compleja y abstracta que fue Loveless y sus comienzos. La canción se llama Feed Me With Your Kiss y fue grabado en el año 88. Dead Petrol Emotion, este grupo lo conozco de oídas, no me ha dado tiempo a escucharlo. Sé que tiene dos miembros de precisamente la banda que hemos pinchado, que va a sonar al principio de este tramo, de The Undertones. Quizás más ruidoso, comentan, no puedo decir mucho, tengo mucha curiosidad por escucharlo con detenimiento. Tan nuevo para vosotros y vosotras como para mí, esta canción llamada V2 o V2. No se refiere a los cohetes estos que lanzaron los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Y con esto os dejo, con este repaso de la década de los 80, os voy a recordar porque es un montón de canciones. Van a sonar Shoot You Down de Pauline Murray, Rock and Roll de The Undertones, New Dark Age de The Sound, Love is a Ghost de Theater of Hate, Tomorrow Ends Today de Primal Scream, Feel Me With Your Kiss de My Bloody Valentine, V2 de That Petrol Emotion, y hasta ahí podemos leer. Seguid disfrutando con este octavo volumen de las Pill Sessions del Desenterrador. Breaking rules. Come on. Kind of way, my head is spinning. Llegamos a los 90, y bueno, parece ser que es una década con mucha presencia de Pill Sessions. No sé si porque en el pasado las otras volúmenes que he hecho en El Desenterrador no he incluido mucho los 90, o si porque los 90 fue una década muy presente, pues bueno, donde El Desenterrador tuvo su adolescencia y post-adolescencia, pero hay mucho material, así que en vez de un solo bloque de los 90 voy a presentarlo en tres. Y bueno, ahí van el primer bloque de esos tres. Empezamos con la banda Cranes, una banda que basculaba entre el noise rock y el shoegazing, que la verdad es que El Desenterrador la descubrió hace tiempo y no la ha dado la escucha que merecía, así que bueno, esto es un buen recordatorio de lo que se pierde. La canción se llama Star Blood, grabada en el 91. Pixies, epítome del rock alternativo, del pop rock mezclado con ruido, de una manera diferente a la que hizo Nirvana y de una manera diferente a la que hizo el shoegazing, como en su propio mundo, pero que lógicamente corrió paralelo a Nirvana, aunque para cuando Nirvana se hizo famoso, Pixies ya se habían separado. En 5 años sacaron 5 discazos y eso fue todo, luego se han juntado, etcétera, pero bueno. La canción Subacocha, también grabada en el 91. Una de las bandas favoritas del Desenterrador, que probablemente esta, en los especiales de Pill Sessions ya lo habré puesto antes, pero bueno, por razones que se me escapan, me parecía como que no había sonado nunca. Las Pill Sessions de Loop son, con diferencia, el mejor disco de estudio que nunca han tenido. Suenan increíbles, y lo tengo que darle la razón a mi amigo Aitor. Y por eso, porque tiene razón, le voy a dedicar esta canción que tanto le gusta, llamada Sunburst. Melvins, banda muy importante para Nirvana. Está claro que estamos en un momento muy clave de la historia del rock. Grabaron Pill Sessions más o menos en la época en la que Nirvana consiguió que les contratara una multinacional, creo que Atlantic. Y esta canción llamada At a Crawl. Kitchens of Distinction, que mezclaban el ruido con el pop de una manera bastante elegante, grabaron una en el 92, una Pill Session llamada Blue Pedal, la canción que voy a incluir. Y terminamos con una banda asociada al movimiento Manchester, de Stone Roses y compañía. Eran de Manchester, pero que nunca acabaron de encajar y que por una razón que se me escapa, John Peel les cogió mucho cariño y grabaron también una sesión y grabaron esta canción llamada Man Without Qualities. Así que os voy a volver a recordar las canciones que van a sonar en este tercer bloque, primero de los tres que habrá sobre los 90, del octavo volumen de las Pill Sessions en El Desenterrador. Star Blood, The Cranes, Subaculture, The Pixies, Sunburst, The Loop, At a Crawl, The Melvins, Blue Pedal, The Kitchens of Distinction y Man Without Qualities 2, The New Fast Automatic Daffodils. Yeah. We did the clubs, what ass. I was hoping to have her in a sack. I was looking handsome, she was looking like an erotic vulture. Thank you. nos despedimos de esta, bueno, de este programa y de este octavo volumen de las Pill Sessions, este programa dedicado a la figura del DJ radiofónico de la BBC, John Pill, que básicamente desde el 67 al 2004 estuvo grabando programas, tuvo varios programas simultáneos, pero lo que más, por lo que más se le recuerda es por las Pill Sessions, que eran, pues bueno, él desde la BBC tenía ese poder de ser una radio nacional y dio rienda suelta a su gusto personal, tuvo un carisma y un ojo para descubrir tendencias y bandas que pocos, por no decir ningún locutor, ha tenido. Y siempre estaba un poquito antes de que las bandas estallaran de popularidad. Y en algunos casos fue él el que las hizo popular, al menos en el Reino Unido. Y ha sido un placer. Es el octavo volumen. Habrá más, porque me ha quedado bastante música en el tintero de lo que tengo. Y quedan muchas bandas que ni siquiera, las, como he dicho, me he mencionado un par de veces en el programa, que grabaron en su momento. De las 2000 que grabaron, a las que he puesto yo, hay mucho, mucho, mucho que rascar. En cualquier caso, nos quedamos en los 90 con otra selección de bandas bastante variopintas, la verdad. Por un lado empezamos con Leatherface, un grupo de punk clásico, punk rock, como una especie de respuesta un poco bruta a los Ramones en el Reino Unido, un grupo que toda su vida ha seguido un poco en su, haciendo punk rock muy bien hecho, de mucha calidad, y la canción, que es un hit, llamada Not A Day Goes By, y luego, bueno, juntada con otro tema llamado I Can't Help Falling In Love. The Verve, antes de que se separaran por primera vez, con su temazo Slide Away, cuando todavía estaban saliendo de su etapa shoegazing para convertirse en otra historia completamente distinta. The Wedding Present, uno de los favoritos del Desenterrador también, pero de John Peel, que era como una especie a lo Orange Juice y todas estas bandas de pop escocesas que rechazaron el rollo oscuro del post-punk para reclamar las canciones de amor, pero con cierto ruido, con una distorsión, con un poco de actitud punk en el sonido, con esta canción Why Are You Being So Unreasonable Now. Seafield, ese grupo del que hice un especial y que es uno de los favoritos del Central en los últimos años, que empezó con su shoegazing y acabó haciendo IDM, la canción Face Maze. Tindersticks, otro gran favorito del Desenterrador, con ese pop de cámara elegante, decadente, cinemático, y esta canción llamada A Night In, del 94% grabada. Y cerramos con los más marcianos de todos, nunca mejor dicho, con el, no sé cómo llamarlo, rockabilly psicodélico, no sé, solo lo escucharéis y deciréis vosotros, Man or Astro Man, la canción Television Fiction, grabada en el 96. Hasta el sábado que viene. We'll be right back. Yeah. One of their very best, I think, the Palace Brothers with Come In, formerly 7-inch on Drag City, but now 12-inch on Domino Records with a couple of extra tracks. Now, Seafield have got a new single coming out on Warp on the 1st of July with an album to follow in late September. Also, expect a single to be released on Reflex Records sometime in the future. This is Phase Maze. That's C. Feel in session, and it's called Fade. I had shoes full of holes when you first took me in. The path that you led washed straight to your bed. There was no cots to sleep in. And you showed me who I was running from. As if I had not known along. Oh, my old feet, they know these high streets. They're like old friends. The flat on the ground, there's no further down. There's no cots to sleep in. You say come in, leave them outside the door. Tear off the paper, tear off the carpet, off the floor. I know you're hurting, and I can't be there for you. I know you're hurting, and I can't be there no more. I had shoes full of holes when you first took me in. I had calluses, not sore, and I like to keep them. So go turn a sheet, get back on the street. There's nothing more I can bring to you. Think I'm scared of the door, afraid of the floor. Well, I'll go and walk right through, and I'll show you who I've been running from. It's the feeling of waking and it's gone. Now I know you're hurting, and I can't be there for you. Now I know you're hurting, and I can't be there no more. I had shoes full of holes when you first took me in. I had calluses, not sore, and I like to keep them. The flat on the ground, there's no further down. There's no cots to sleep in. You say come in, leave them outside your door. Tear off the paper, tear off the carpet, off the floor. You're hurting, and I can't be there for you. I know you're hurting, and I can't be there no more. I had shoes full of holes when you first took me in. I had calluses, not sores, and I like to keep them. So go turn those sheets, get back on the street. There's nothing more I can bring to you. Think I'm scared out the door, afraid of the floor. Well, I'll go and walk right through, and I'll show you who I've been running from. It's the feeling of waking, and it's gone. CVAC thing like we were talking about a minute ago, right? You guys remember that? Yeah. Embedded electronic variably integrated astro console that no longer exists, right? The EVAC? Yeah. The embedded electronic variably integrated astro console that no longer exists. Well, what we're going to do is, assuming all my wires and things over here work, we are going to play a song that utilizes technology from that device in emulation mode, because we don't have the actual thing anymore. But it's okay, because we have the technology, we can do this. You might not be able to hear it up there in the studio audience, but everyone out there at home and in your cars and wherever you might be listening to the radio, you'll definitely hear it. I'm going to put on my headphones and we're going to do this song. Hang on one sec. Let me make sure I got my tone. Blazar, you got yours? All right, and with that, off we go.